Imparables. Toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Cerrando poco a poco, estamos cerrando esta tanda. ¿Cómo sonó de bueno Martin Garrix con Animals? ¿Y cómo van a sonar más canciones? Ahí está Milena Astrid Betancourt Vargas. Hola, clásico desde Envigado, escuchando lo mejor de Aguja y vinilo. ¡Qué nota linda! Algo de High Tech Tree. Llega con Spend I Will. You Can So In Love, algo de Despina Bandi desde Italia con Gia, y aquí está Cartouche con la canción Shame. Seguimos con Aguja y Vinilo en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Again to a new jam. Please, Mr. DJ, put the record on as a created atmosphere to rock to. Swing your body right to left and shake your head till your body gets out of control. I'm the rapper who fell in love, but I'm too shy to make you mine, girl. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Especial llega a la FM siempre. Un invitado muy especial, Orlando Torres, con su máquina semiprofesional afeitadora Nova, que viene con sorpresas y mucho más. Orlando, bienvenido a Aguja y Vinilo. Buenos días, gracias. Para el Día del Padre, hoy la máquina barbera semiprofesional. Día sin IVA para la máquina barbera hoy, para los oyentes de la FM. ¿Quiere darle un regalo original a papá? Regálele la máquina, viene con todos los accesorios, es inalámbrica. Arregles el bigote, la barba, la patilla, córtese el pelo. Quede bien con papá en su día regalando la promoción de la máquina barbera. Cuesta 100,000, hoy paga solo 29,900 pesitos y le regalo juego de 2 tapabocas. Aproveche porque hoy es el último día de promoción llamando al 234-0032. 234-0032. Se la enviamos a su casa con un pequeñito recargo adicional. 234-0032. Se acaba la máquina barbera en promoción. Último día, marque ya. 234-0032. Siempre. Es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Is all right when your DJ plays the K. You will listen to what the kid has to say, 'cause you know it's too damn straight. Can't wait, gotta get on down before it's too late. And even if so, it would be my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bounces down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, stuff your feet. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin Vamos de semana. Cerrando la hora. Ahí está el canción que pidieron a través de arroba la FM Medellín. Quiero saludar a esta hora no solamente la gente de Envigado, sino también a nuestro amigo June 1986. Buenos días, clásico. Siempre escuchando la mejor música del fin de semana. Dios te bendiga siempre, siempre con Aguja y Vinilo en la FM. Vamos cerrando a esta hora con LA Style y I'm Ready. Derek López con Ripa Nazulipa y Danny Khan con Disco 3000. Aguja y Vinilo, así lo tocamos los sábados desde las 8 hasta las 12 del mediodía.

aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Horny, horny, recordando a Mouse T. Otra canción que pidieron por aquí, ese fue Daniel Vélez, 628, buenos días, clásico, desde Pintu Motos en Envigado, qué buena energía, Dios te bendiga, vos también, viejo Dani, y seguimos a esta hora con más canciones programadas por ustedes con Technotronic, la canción Get Up, Low Generation, con Bob Sinclair, viene también algo de Serious Danger, y la canción Deeper, y aquí está Kristen W, y la canción Save My Soul, esto es pura energía, puro ritmo, del fin de semana. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Make me leave you, don't you feel it too? siempre. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.

sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin Seguimos de semana. Aguja y vinilo, qué nota que están con nosotros. Ahorita, después de las 12, venimos con todo ese poder que te gusta. Ese poder endemoniado que tenemos con las 20 superclásicas de la semana. Y a partir de las 2 de la tarde, viene también los sábados salvajes. Más salvajes que nunca con la FM, siempre. Canciones que llegan a continuación, vienen con mucha fuerza, señores. Viene Underworld y la canción Born Sleepy. David López con la canción llamada Fly Zone. Recordaremos también algo de Razor and Guido con This Zone. Y aquí está DJ Disciple y Work It Out en la FM. Siempre.